sabido que para este tiempo tienes a alguien a quien usas para mitigar tu soledad. ¡Qué cobarde! Es extraño, pues de ti se espera eso y mucho más. Pero un día sentirás lo que es morir despacio. No habrá nada más contigo, solo tú. Serán las mieles del amor. Ahora sigue ignorando que en tu alma vive la conciencia. ¿A quien pedirás clemencia cuando te llegue el momento de llorar? Cuando sin razón.